Los personajes de esta obra son estrictamente ficticios. Cualquier parecido que se asuma con alguna persona de la vida real es desvarío. Todos los incidentes representados son pura ficción. El Gran Premio de Porky. Primer premio, $2,000,000. Menos impuesto, $1,999,998.37. Neto recibir, $1.63. Neumáticos un centavo. Especial. ¿Qué crees que está haciendo, amigo mío? Quite esas llaves de mi naricita. Oiga, buen hombre, necesito su ayuda. Un segundo, mi pequeña damita. Mi pequeña señorita. Mi terciopelita. Sí, allá voy. Mi pequeña flor del campo, tienes problemas, ¿eh? Bueno, tengo justo lo que necesitas, ¿eh? Ha hecho maravillas para mí, ¿eh? ¿Dónde la puse? ¿Dónde está? ¿Dónde la puse? Déjame ver, ¿dónde la puse? ¿Dónde la puse? ¡Ah! Sí, señor, aquí está. Al fin, estoy sola. Potencia flotante. Borax Karov, aléjese. Peligro, desviación. Especial. Disculpe, caballero, ¿podría decirme usted la hora? Las 4:00. Las 4:00. La hora del té. ¡Pip, pip! ¡Salud! Con limón. ¡Caliban, que vengas! ¡Quiero hablar contigo! ¡Eh! tachuelas. ¡Es un motín! ¡Eso es lo que es! ¡Un motín! ¡Eso es todo, amigos!